Mi nombre es Antonio Muñoz Molina, DNI 26.440.427H, y quiero hacer un saludo al programa Strawberry Fields. Hola, buenas, soy Juan Abarca de Mamá Ladilla y tenía que deciros que let me take you down a todos los oyentes de Strawberry Fields forever. Sounding in mono, rocking kimonos, playing the bingo, shaking the roots, dancing the mambo, fighting like Rambo, playing the bongo, digital shoots. Digital shoots. Bienvenidas al especial fin de año de Strawberry Fields. Bienvenidos al último programa de Onda Polígono de este aún 2018. There's the mouse hunters chasing the rats. That's the sound under his hat. Call me Iseo, I'm the big cat. This is my music. Solid as a rock. Buenas noches, Patri. Hola. Buenas noches, Jacobo. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a todos los que habéis preferido estar escuchando esta sintonía de Onda Polígono hoy con esta canción de Iseo and Dodo Sound, ese grupo del que hicimos el especial junto a la entrevista con los compañeros de Fraguas Revive y que podéis encontrar en nuestro blog, esa entrevista súper interesante. Esta canción se llama Digital Shoots y ellos son Iseo and Dodo Sound. Pues ellos hasta os acompañaremos hasta las 12 de la noche, que será... Hasta el final del año. Hasta el final del año. A tope. Oye, pero podrán tomarse las uvas con nosotros, ¿no? Hombre, claro. Con campanadas, atención, campanadas aquí. En con Onda sus Polio. Cuartos y sus cosas. Y sus cositas, y sus campanadas, y su todo. Digital Shots. Pero sin Ani Garteburu, Ramón García, ni Chicote. Ni la capa. Nada, nada. Nada, ni Pedroche. Tampoco. Ni sus transparencias. Oye, si queréis, sacamos una foto de nuestras transparencias hoy. No, no hace falta, pues, ¿no? Podríamos perfectamente. Venimos con unos vestidos de gala que estamos guapísimas, o sea. Perfecto. ¿Qué tenemos por delante? Pues una selección de los programas que habéis podido escuchar de Strawberry Fields desde que empezamos esta nueva temporada, allá por junio, julio de este año 2018. Pues entre ellos, pues Iseo Dodo Sound, por supuesto no va a faltar La Raíz, nuestra música combativa con gente como Talco, Fatty Farmers, Reivindicativa con Rozalén, por supuesto, los Beatles tendrán su momento, bueno, música muy chula por delante. Como dice esta canción, nos volveremos a ver. Ellos son La Raíz y ya no están activos, Patri, Jacobo. De momento, ¿no? De momento esperemos nada, ¿no? Esperemos que volverán. No sea definitivo. 2018 ha supuesto, pues eso, la despedida o la pausa, o yo que sabremos ya de ellos, de La Raíz. Así que nos volveremos a ver seguro con ellos pronto. Disfrutar esperamos. Esta canción. Dime si ahora saluda al vecino al pasar. Dime si ves una luz al final de ese túnel. ¿Sabes cómo se pronuncia la pena y el pan? Cuando sabe el vino a agua con sal. Cuando ves que nunca se acaba este lunes. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Que incendiaremos el mundo otra vez. Nos volveremos a ver. Cuando salgamos del túnel, rumbando alguna pared. Para pagado por tu libertad. Es la distancia, una cárcel, es noche y olvido. Es aburrido pensar en que no hay que pensar. Qué triste acordarse del triste final de los que cayeron durante el camino. Dime que te has acordado de guardar nuestras hazañas entre los cajones. Muchos cartones con los que montar. Fuertes y cabañas, tanques y murallas. Vuelve, que incendiaremos el mundo otra vez. Despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea una promesa. Serán noches distintas con una luz inmensa. Porque guardo una botella en la despensa, guardo sin tocar las ganas de volar. El viento cuando silba tararea una promesa. Serán noches distintas. Incendiaremos el mundo otra vez. Un saludito de la Peña de la Raíz para toda esa gente que trabaja en Strawberry Fields, un programa de puta madre. Bravo, un saludito. Pues gracias, Pablo, por esa gente. Muchísimas gracias. ¿Verdad? Que sí. Aquí, los currantes. Qué majos son los de la Raíz. Aquí, hasta en fin de año, aquí. Como diría Costa, de Boicot, me cago en Dios. No, no sabe decir mucho más. Todo el día, macho, con eso. O eso o canta. Me cago en Dios. Bueno, luego pues, rescataremos un saludo, vamos. Que no va a faltar aquí a fin de año. Que, bueno, vamos a recordar ese especial de Palestina. Una banda que ha sonado bastante en Strawberry Fields. Es, de hecho, hemos hecho además un especial este año 2018. Es una banda combativa italiana. Se llaman Talco. Y esta canción, que se titula... Corri. Disfrutarla. Fuoco assassino nel cielo dell'Oriente, torri intrattate di sangue e dolor. Voto sinistro del mostro imperialista, legalizzare un'orrenda invasione. Una minaccia venuta da lontano, con spazio di terrore sangue un'altra società. Lotta nefasta del cancro occidentale, che cingolativa delle città. Terra promessa da libri e tradizione, una grossa farsa per questa realtà. La Puglia cieca della superstizione sta distruggendo un'altra civiltà. Strade di Gaza tra vittime e macerie, il demone sionista mai più si arresterà. Lo scettro nero, il mantello stelle strisce, sangue innocente di nuovo l'uscito spargerà. Corri uomo intorno a te, niente amore né pietà. Chi calpesta la tua rabbia, la tua civiltà. Corri uomo intorno a te, per le strade le città. Pietre volano, la lotta non si Sta distruggendo un'altra civiltà. Strade di Gaza tra vittime e macerie. Il demone sionista mai più si arresterà. Lo scettro nero, il mantello, stelle strisce. Sangue innocente di nuovo lì si cospargerà. Corri uomo intorno a te. Niente amore né pietà. Chi calpesta la tua rabbia, la tua civiltà. Corri uomo intorno a te. Per le strade e le città. Pietre volano, la lotta non si fermerà. Y tras Talco, pues vamos ahora de nuevo a Toledo, a un grupo que protagonizó un especial, que van a estar este 2019 de nuevo en Toledo. Ya tenemos una fecha anunciada, el próximo 13 de abril podréis verles en el Círculo de Arte. Y vamos a escuchar esta canción de su álbum Efecto Farmer, el último publicado hasta la fecha, en 2017. Vamos a escuchar a Alexandra. Señoras y señores, acérquense. Acérquense y escuchen la historia más increíble que jamás hayan oído. A la vuelta de esta canción, también estará despidiendo el año Álvar Kelsen en Uno Más Uno. Y ante sus ojos descubrió el objeto que cambiaría su vida para siempre. ¿Y qué será? Se estarán preguntando. Pues bien, escuchen. Brillante y radiante ahí apareció. Botella de vodka con magia interior. A cada chupito una muerte siguió. Usó su poder contra el opresor. Por igual, la mente de las nubes, instinto animal, mafiosos, corruptos, ladrones. Hola, soy Nacho Azofra, saludo a todos los oyentes de Strawberry Fields. Hola, soy Álvaro Oliver del Granca y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Strawberry Fields. 1+1. Buenas noches, Álvaro Kelsen, en esta última noche de año 2018, la primera vez que Strawberry Fields despide un año. Estamos emocionados. Yo me uno a la emoción. Se están riendo aquí. No llega tu emoción. Se ríen de mí este último año. Pues la emoción también produce risa, es normal. Claro, hombre, el nervio. Mejor que produzca risa que produzca llanto. Y las cañas del 31, el vinito de la cena, la copichuela, el cava que vamos a tomar ahora, después, ¿cuánto son en las 12? Después. Claro, después de las uvas. Después de las uvas. Las uvas, pero me dejo huequito para ellas y luego para el vino, lo que sea, el champán, lo que haga falta. Pues eso, que la gente de aquí que nos está escuchando se va a poder tomar las uvas con nosotros aquí en Onda Polígono. Vamos a poner nuestras campanadas particulares y, bueno, particulares las de sol, pero bueno, que lo van a... no os creáis que hemos hecho algo especial, no, eso es de sol. Se ha planteado. Sí, pero es que lo de sol es como muy tradicional, a la gente le gusta, claro, poner sí. Sol, el sonido es otro, si no pones ese... Bueno, de hecho este año van a hacer otras campanadas desde sol para eso, Canarias. Pero nosotros no estaremos ya en esas. Tenemos una hora de programa y la de Canarias nos pilla muy lejos. Sí. Pero las primeras estaremos con vosotros, así que nada, que ir preparando ya las uvas, que va quedando cada vez menos, por cierto, ¿eh? Bueno, Álvaro, ¿qué les... Las uvas y los clines por el moquillo, pero bueno. Bueno, sí, noches frías aquí en estos diciembres en Toledo. ¿Uf? Y en la sierra también, por supuesto. Sí, porque nos falta lluvia, nieve, pero bueno. Ay, qué bonita la nieve en Nochevieja. Bueno, sí, que... Espera que no haya, pero bueno. Oye, que queríamos, yo creo que, como estamos así en esta noche de fin de año, queríamos compartir contigo este momento de 1+1 para recuperar una vieja tradición de Strawberry Fields. ¿Os acordáis del mentecato del año, no? Sí, claro. Ilustres, ¿no? Ilustres como Salvador Sostres, Dolores de Cospedal, gente que ha ganado premios ilustres. Para ellos Strawberry Fields se lo dedica, ¿no? Pues este año también tenemos... Mentecato, mentecata del año. Tenemos propuestas. Pues, manager, vete contándole a Álvaro Kelsen para que dé también su voto y ya damos el resultado. Pues teníamos entre algunos los jueces de la manada. Hombre, ese juez que se merece el premio diciendo que había, ¿cómo era? Que no me acuerdo la palabra exactamente, ¿no? Pero que había... Mejor no acordarse. Sí, mejor no acordarse las palabras, porque si no... Pero sí, bueno, en fin. Ponía en duda que... Pues, por supuesto, que no consideraron violación y además ponía en duda que la chica contara su versión realmente, ¿no? En fin, era bastante lamentable. Pues bastante mentecatos del año puede ser perfectamente el tribunal de la manada que votó así, pero bueno. Y con especial mención al juez, sí. A ver, creo que si no recuerdo... Lo buscaré por ahí, pero me suena que se llama Eduardo algo, así que ya lo buscaremos. Luego teníamos también... Hombre, el cuñado del año también. Mentecato, no sé si llega, porque lo es, pero a lo mejor no se merece ni ganar un premio. Santi Abascal, de Vox. Que quiere acabar con todas las leyes de igualdad, de feminismo, etcétera, hombre. El problema de ese hombre es que detrás de él hay unos cuantos. Ese es el verdadero problema, porque sí. Si fuera él solo... Sí, que todavía no ha empezado. No, un producto de Esperanza Aguirre. O sea, que... sí, totalmente. Producto de Esperanza Aguirre, y bueno, que ya están ya votando, ¿no? Han votado en Andalucía hace unos días para nombrar presidenta de la Junta al del PP, y luego de la Cámara de allí del Parlamento. Ciudadanos. Ese partido de extremo centro tan moderado. Nada, liberal. En fin. Progresista. Progresistísima. No sé si del centro derecha, centro izquierda, del centro extremo centro, no lo sé muy bien. Bueno. Del extremo centro, más bien, ¿no? Bueno, y pues ahí teníamos más o menos el resumen de las dos candidaturas más potentes que teníamos en mente, ¿no? Y nuestro voto, pues creo que por justicia y tal, pues el tema de la manada yo creo que ha supuesto un antes y un después, ¿no? La realidad de la gente sobre la justicia española. No es que antes no pasaran estas bestialidades, es que no ha habido un proceso tan mediático y la gente se ha dado cuenta que la justicia en España sigue siendo machista. Y que hay jueces como ese... que dicen esas barbaridades y sigue siendo jueces tranquilamente, pero es que además la historia de ese juez viene de lejos, o sea, ya ha tenido, de hecho creo que estuvo sancionado o apartado por un caso similar. Bueno, tiene una historia muy larga, pero luego para mí, teniendo en cuenta que el siniestro Abascal, pues a lo mejor no se merecería el premio, yo se lo daría al Tribunal de la Manada, especialmente al juez famoso. Venga, pues ya que estamos hablando de ello, a ver si encuentro el nombre. Lo podemos dar. Ay, por cierto, ¿hay algún candidato que está dentro de la ventana? Yo tenía simplemente uno. Perdón, este año. Perdón, lo tengo, que se me va, ¿Lo tienes? Ricardo González. Lo tengo, Gaspar. No. Ricardo González, que decía que había un holgorio, ¿no? En vez de una violación en grupo. Pues eso. Sí, es que esa palabra ya es que se me clavó ahí. En fin, Ricardo González, candidato a ese premio en concreto, y el tribunal. Perdón, Álvaro, que te interrumpo. No, iba a decir que yo también tengo ahí grabado una persona, es un alcalde de Alcorcón, en Madrid, creo que se llama David Pérez Díaz, ese, o ya ha sido un candidato también, no sé, seguro que le recuerdas por. Bueno, se ha hecho unas cuantas declaraciones famosas en Twitter, como por ejemplo que las feministas son unas rabiosas mujeres. Bueno, de hecho tuvo problemas con concejalas de su primer partido, que tuvieron que dimitir. Se imagina cómo será. Mujeres frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas, sí, como personas. Y el otro día así define, define a las feministas, sí. Ese es. David Pérez Díaz, creo que es. Dice, sí. Y el otro día es que puso una imagen de la construcción del muro de Berlín comparándolo con lo de Madrid Central. Dice, los comunistas, es que yo cuando pienso, es que no se puede ser más mentecato. Ay, Dios. Es que sí que es mentecato, ¿eh? Es que lo es. Hombre, es que me acordé de Strawberry Fields cuando vi ese tweet. Dice, pero sí. Chaval, es que lo tienes todo. Lo tiene. Hombre, es mentecato absoluto. Lo que pasa que, insisto, no un año como este 2018 con ese 8 de marzo feminista, bueno, es que se merecen cualquiera de ellos, sí que es verdad. Sí, la verdad, yo estoy de acuerdo que lo que más, digamos, ha destacado como mentecatada absoluta es la de este tribunal en concreto. ¿Cómo era el nombre del juez? El juez, pues hombre, sí. ¿Ricardo? ¿González? Podría ser. Pues este, yo creo que. Sí, Ricardo González. Yo le daría mi voto al amigo Ricardo. Pues tenemos mentecato del año, manager. Oficial, sí. Oficial. El jurado de la manada es el mentecato del año 2018 de Strawberry Fields y con una mención particular a Ricardo González. Así que enhorabuena por ser mentecatos de este año 2018. Actualizaremos su Wikipedia. Ahora mismo. Sí, ay, pues podíamos. Claro. Se puede hacer. Oye, ahí lo dejamos. Porque no lo hemos pensado. Manager, mueve los hilos, manager. Estoy en ello. Vale. Pues estad atentos a la Wikipedia. Igual está hasta antes de hoy. Sí. Fíjate. Regreso al futuro. Algo de esto raro está pasando. Bueno, Álvaro Kelsen, que algo. ¿Qué quiero destacar así de deporte, así muy rapidito? ¡Rapidísimo! Bueno, muy rapidito, yo solo me quedaría con el bronce del Mundial Femenino, que para mí fue de lo más emocionante y con lo que mejor me lo pasé del año en el baloncesto. Y en particular, yo quiero destacar a la figura de la capitana, Laia Palau. Una tía que, bueno, que hay que leer sus declaraciones, yo no digo más. Que lean su entrevista en El País. Podemos escuchar la canción de Celta Jorge, se llama Gente Distinta, pues esta tía es gente distinta también. Dentro del mundo del baloncesto, muy muy interesante lo que cuenta ella, militante, comunista, bueno, tiene su ideología y tal, pero dice cosas muy muy interesantes. Así que a la capitana de la selección y a la selección española de baloncesto este homenaje, ¿no? También de Strawberry por esa medalla de bronce, que fue un momento, la verdad es que muy bonito este 2018. Y bueno, Álvaro Kelsen, ahora sí vamos a dejar de escuchar a los Fatty Farmers, ya que bueno, hubo otro especial que sé que a ti te gusta mucho, bueno, como a mí, pero que además tú has escogido canción para hoy, para este fin de año especial de Strawberry. ¿Qué canción y qué grupo estamos hablando? Pues hablamos de, bueno, el especial que fue creo que hace un mes, ¿no? Más o menos, sí. Vamos, de los Beatles, sí. De Strawberry. Y la canción que he escogido es porque durante este año he tenido ocasión de ver varias veces una peli en la que hacen una versión, es una peli de dibujos, de esta canción que sé. Me encanta, es el disco entero, me encanta de los Beatles, pero concretamente esta, que es Golden Slumbers, pues me parece un temazo. Pues sí, ¿el disco era? Abbey Road. Abbey Road, por supuesto. Pues vamos a escuchar esta versión que hemos encontrado remasterizada, son un poquito más de calidad, para despedir el año con este temazo. Gracias, Álvaro Kelsen, y nos vemos, no. Y ya nos hablamos el año que viene, si eso. Nos hablamos dentro de una semana, el año que viene, y nada, yo ya tengo preparadas las subillas y los clines. Eso. Déjate el clean esa mano y las subillas, ahí todo. Cuenta que estén las 12, que la gente luego es muy supersticiosa. ¿Eh? No, yo lo tengo todo controlado. Venga, un abrazo y feliz año, Álvaro Kelsen. Un abrazo. ¡Chao! Feliz año, un abrazo a todos. Igualmente. Vámonos con Golden Slumbers de los Beatles. Temazo. once there's a way to get back homeward. Once there's a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back home. Sleep pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. Una niña triste en el espejo. Pues de los Beatles pasamos a Rosalén. Recordamos ese especial Fuera Patriarcado, con voces protagonistas, mujeres, que además ha sido su año 2018, esa pedazo de manifestación del 8 de marzo. ¿Mm? Ya se prepara otra igual para el 8 de marzo de este 2019, que en breve va a comenzar, en minutos. Así que nada, vamos a disfrutar de esta... La puerta violeta de su álbum cuando el río suena, Rosalén. A los ojos puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé puerta violeta. Otro de los protagonistas en Strawberry más recientes en este mes de diciembre, presentamos el último trabajo de Pedro, Todo Va a Salir Bien, donde encontramos maravillas como y de colaboraciones, como por ejemplo este Te Sigo Soñando, que la acompaña la maravillosa voz de Luz Casal, de Pedro. Te Si alguna vez huí de mi vida contigo, perdóname, cariño, estaba distraída, no veía color en esta marea, había mucho calor en la frontera. Me sigues gustando, me sigo soñando, es esa la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Es mentira y la mentira soy yo. Deja que esta vez te hable con mi valor. Sí, siempre te he fallado, si lo has necesitado, si siempre me perdonas, no cambiaré. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo, cariño, mostrarlo. Me sigues gustando, te sigo soñando, es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Y no podía faltar en este especial de fin de año nuestra madrina de esta temporada, Nina de Morgan, con la que inauguramos la nueva temporada de Strawberry Fields. Vamos a escuchar la canción que ella nos recomendaba. ¿Qué canción de Morgan, de cualquiera de los dos álbumes, quieres que escuchen nuestros oyentes ahora? Pues yo dedico a todos los oyentes, dedico el Home, para que todo el mundo se encuentre a gusto, tranquilo y que viva feliz. Preciosa canción, Nina. Muchísimas gracias por estar en esta inauguración de la nueva temporada de Strawberry y os deseamos toda la suerte del mundo y más todavía. Pues muchísimas gracias, un placer. Y enhorabuena. Gracias, gracias. Gracias. Hasta pronto, Nina. Chao. Go out and break I make takes me away from my home. I can't see anything. I am falling. Pushing myself as hard as I keep on falling, and I don't want to feel that way. I don't want to go out and play. I don't know for how long I'll stay. Well, I am lost and I need to find. Protagonista de este año 2018, tristemente fue también la desaparición de Dolores O'Riordan. Y aquí en Strawberry Fields pues le dedicamos también dos programas y no podía faltar en esta noche de fin de año con esta maravillosa canción de los Cranberries y la inolvidable voz de Dolores O'Riordan, Cordel. Are not always fair, and I vamos a animar un poquito esto después de estas canciones bonitas, pero estamos ya en noche de fiesta, vamos a empezar a animar la noche, ¿no? Que luego la gente, sabes que le gusta salir, ¿no? Y celebrar la fin de año con unas copichuelas, un baile. Un poquito, sí. Un taxi, por favor. Para volver, si lo encuentran. Bueno, pues nos vamos hasta Francia. Aquí una colaboración de Boulevard de Cher, que el último álbum ha metido mucho, mucho, mucho sonido bailable, por decirlo de alguna manera, electrónica. Y aquí nos vamos, bueno, no al último, no, nos vamos a ir al anterior, a Bruselas, para escuchar esta colaboración junto a otra maravillosa francesa como Zaz, Demain du bon matin, o como se diga. Je pars seul sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. J'ai l'impression que pour le môme que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme, alors je me suis laissé aller. Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule. C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc. Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid. Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi. Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi. Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Et rempassant mais pas plus con, mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit. Si je croise un ou deux vauriens en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien. Qu'on ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits, qui en ferait de moi un dégueulasse, qui sont des faits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent ou me recherchent, car je suis pas tout blanc, je l'avoue, je sais pas, dites-leur que je me perche, inutile de me mettre au trou. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte, j'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. La sección de Jacobo. Buenas noches, Jacobo. Buenas noches. Feliz año. Y hasta aquí la sección de Jacobo. Bueno, otro grupo que sonó este año en Strawberry, ¿verdad, Jacobo? Este lo trajiste, Patri y tú, del Piratas Rock Fest, ese especial que hicimos. Un especial muy chulo, sí. Sí, sí. ¿Esta canción? Cuéntanos. ¿De los de Marras? Sí, ¿no? Hoy, la sí. Favorita de Patri. Pues eso, para Patri. dientes y una lengua pa' gritar. Y me echo una birrita y me pongo a divagar. Que a pesar de tanta mierda aún estoy vivo pa' luchar. Hoy me levanto. Ir preparando ya las uvas, que en breve están las campanadas aquí en Onda Polígono. En el rey y en el gobierno. Pero antes un par de canciones que nos quedan para despedir este 2018. Otro especial que podéis encontrar esta temporada de Strawberry en nuestro blog es el de Black Keys. Y este tema, por supuesto, que sonó Lonely Boy. Bueno, ahora sí que faltan menos de 5 minutos para que se despedir este año 2018. Así que ir ya, ahora mismo, pero ya a por las uvas y despedimos el año a este. A 5 minutos, ya ha pasado. Guárdate las uvas, manager. Despedimos 2018 con Búhos, este pedazo de grupo catalán de Tarragona. Y este himno ya que ha sonado en Strawberry tantas veces y que lo disfrutamos, Volcans. Avui se'ns acabés el món, la llum... Con ellos llegaremos a las campanadas de fin de año. Mitges veritats, és una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som, com si a la nit avui se'ns ha...